Volvemos a la calle y allí está nuestro compañero Ángel Basile, a quien lo escuchamos. ¿Cómo le va, Ángel? ¿Por dónde está? Hola, Gavita. Estoy en lo que sería la puerta del los sótanos donde está el monumento a la bandera, la bandera de los Andes, del ejército de los Andes. Y mirá, justo me encontré con un compañero de la radio, también profe, un profe muy especial, que suele hablar los viernes a las 5 de la tarde en el programa La Pera. Así que si te parece, hablamos con Horacio. Pero claro que David, sí. El locutor número uno de Carvajal. Hola, Horacio. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo tranqui. Se ve que ha habido la convocatoria ha sido muy grande, muy grande. El apoyo del pueblo incondicional siempre a los profes, al ex profe y a todas las maestras y maestros. Como siempre, y más feliz que nunca. Hoy nos estamos manifestando y somos miles, y toda la gente que está quedando todavía, porque no es momento de hablar de ley, es momento de hablar de lo que le está faltando a la gente. Entonces eso es lo que tiene que hablar el gobernador, no de una ley que no deja hablar a los alumnos, que no deja hablar a los docentes, que nos la pone como mandato. Tal cual, sí, estamos hablando de algo que pretendían sacar ya nomás, ahora, en noviembre. Así que no sé para qué el apuro, el pueblo le ha demostrado una vez más que las necesidades son otras. Por supuesto, uno de los puntos que pone es la digitalización, cuando no nos libera a los docentes los datos para que le mandemos las clases a los alumnos. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? ¿Cuál es la idea de meternos más presión? Está bien, vamos a cobrar el aguinaldo cuando él quiera, vamos a mandar las clases como él quiera. También quiere que hagamos la ley como él quiera, no es así. No, tal cual. Bueno, vos hablás siempre de don Pepe Tomás, ¿no? ¿Algunas palabras? Bueno, don Pepe, me parece que todavía él está pensando en su viejo trabajo ahí en la Arista de Villanueva, una agencia de noticias que tiene muy preparada, y se ve que él todavía está pensando en las encuestas, y la Dirección General de Escuelas es Dirección General de Escuelas, no de encuestas. Tiene que salir y hablar con los alumnos, con los docentes, con los padres, que se tome un micro y vaya a Payata o al Valle de Luco. Desde la Casa de Gobierno es muy fácil. También estamos hablando de otro tipo de educación, como por ejemplo la gente en contexto de encierro, ¿no es cierto? Que, bueno, a vos particularmente te toca. Sí, yo, bueno, solidarizado totalmente con los alumnos que están en contexto de encierro, yo les doy construcciones. Desde que empezó esta pandemia, nosotros no sabemos cómo están ellos, si nos han recibido las tareas, y esta ley justamente no los contempla a ellos, porque no los contiene, no les pregunta. Tal cual. Bueno, muchas gracias, Horacio, y te escucharemos el viernes. Ángel, un abrazo, saludos a Gaby ahí en el estudio. Hola, Gaby, ¿me escuchás? Por supuesto, te escucho y un abrazo enorme para Horacio. Y claramente, bueno, justo hablábamos de los mensajes que nos llegaban desde el Borbollón y desde Agua de las Avispas. Son los sectores más olvidados, más relegados. Ni siquiera han podido responder, ni seguir vinculándose, ni seguir recibiendo un derecho que es de todes. Con esta ley se los vulnera muchísimo más. Tal cual, vos sabés que está un poquito difícil hablar, me estoy alejando del camión. En este momento está hablando mi amigo personal, el Pablo Masuti. Así que es difícil hablar, pero si te parece, tomo algunos audios de la gente que está circulando y demás, y apoyando todo eso, ¿no? Claro que sí, si te parece nos escuchamos en un ratito entonces, Ángel, o lo que nos digas. Lo que digan ustedes del estudio, ¿quieren seguir? Cortamos ahora. Estoy por ubicar a alguno de los chicos, porque estoy viendo chicos que vienen en bicicleta y en skate. Si te parece, en un rato los contacto porque voy a averiguar si son los chicos que reprimieron el viernes en el Parque O'Higgins. Perfecto. Ahí nos escuchamos entonces. Lo escuchamos a nuestro compañero Ángel Basile desde ya la llegada de la Casa de Gobierno.